90.9 Las joyas de la corona británica están perdidas. La prensa nacional e internacional dice que aparecerán en nuestra ciudad. ¿Entre viaducto y circuito interior? Blur, The Cure, Pulp, Pet Shop Boys y Noel Gallagher se han incrustado en la corona más grande de México. Corona Capital 2023, el festival que reúne a las leyendas con la vanguardia musical. Arlo Parks, Yard Act y The Latums serán parte de este encuentro musical intergeneracional. Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. 17, 18 y 19 de noviembre. Consigue tus accesos en nuestros turnos en vivo y en coronacapital.com.mx. Ibero 90.9. Invita. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Buenas noches a todas las escuchas resonantes del Valle de México. Bienvenidas a la fórmula secreta del Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Después de un par de semanas de estar lejos de la cabina, regresamos con mucha emoción porque tenemos un programa muy especial en compañía de Darío Acuña, que está aquí presente en la cabina de Ibero 90.9 para escuchar música oscura y para presentarnos Llanura, que es su más reciente lanzamiento. ¿Cómo estás, Darío? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias, José Luis. Y Pablo, que está por ahí también, sí, conectándose de forma remota. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, buenas noches, José Luis, Darío. Gracias por estar en la fórmula secreta. Pues cuéntanos, Darío, digo, más allá del el mal viaje, el sentido de perturbación que nos produjo Lecumberri, este primer corte de Llanura que escuchamos antes de entrar al aire, cuéntanos así de entrada sobre el álbum, sobre la canción. Pues el álbum acaba de salir vía Filiae Latam, que es una es un label pequeño chileno-mexicano. Y nada, pues tomó como 3 años hacerlo, pero realmente tomó como 3 meses de desempleo. Estuve un poco desempleado hace poco y logré como acabar de grabar todo y mezclarlo y ya. Pues muy bien, el ocio como fuente de la creatividad, ¿no? Exactamente. Bueno, saludos a Tomás y a David de Filiae. Sí, saludos. ¿O no? Sí, sí, sí. Y sobre Lecumberri, cuéntanos, ¿por qué estos samples tan... Pues no sé, en realidad, como que trabajo mucho haciendo cosas de cine, entonces seguido tengo como librería, bueno, como más bien como discos duros con samples de cosas. Y encontré ese sample de esta chica llorando y me gustó, y ya, como que lo usé, lo procesé un poquito ya. Sí, es cierto que tiene algo muy muy cinematográfico. Sí, yo creo que todo el disco es bastante cinematográfico. No sé si se deba a que trabajo un poco haciendo eso, pero sí siento que lo más complicado fue como encontrar una narrativa de principio a fin, pero creo que con los 8 tracks finales, si les interesa y escuchan el disco en su totalidad, pues hay como una especie de historia, una narrativa. Bueno, de entrada, se encadena bastante bien, coincido con lo cinematográfico, lo percibí hace rato que lo escuchaba, y creo que además son varios registros atmosféricos o varios, sí, pues texturas e incluso pues registros de experimentación, ¿no? Como algunas cosas más instrumentales, otras que tienen experimentación electrónica, en fin. Entonces parece que sí se encadena y se transmite esa idea. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ya, además creo que esos los títulos, ¿no?, de las canciones, que son una palabra o un nombre, como son muy sugerentes, ¿no? También remiten como a la imagen, pues, ¿no? Como un impulso así como muy puntual, ¿no? O sea, bueno, Lecumberri sugiere toda una serie de historias que pudieran suceder en esta cárcel, ¿no? Y bueno, como lo que dices, Pablo, de que hay un registro también amplio de herramientas musicales, creo que tiene que ver con lo que platicábamos ahorita fuera del aire, de cómo seguramente tu formación musical, que digamos más del lado de lo académico, como que seguramente hizo que como que balancea estas exploraciones más experimentales hacia cosas como más estrictamente musicales, ¿no? ¿Cómo crees que abordas eso cuando estás componiendo, cuando estás grabando? Es una buena pregunta. Yo creo que el track 8 como que lo explica muy bien. El track 8 en realidad es el track más viejo del disco y es el que hice hace 3 años, yo creo. Es un poco como el eje, porque en realidad es simplemente un sintetizador que después se convierte en un piano, ¿no? Y el sintetizador no hace exactamente lo mismo que el piano, y el sintetizador como que se va un poco alterando. Primero es un poco bobo y después se va alterando, y el piano también, ¿no? Entonces creo que es el disco va un poco sobre eso, ¿no? Sobre jugar con algunos instrumentos, como decía Pablo, como acústicos. Hay violines grabados como en vivo, hay una batería que toca Jorge Berumen en el track 3, que es un sujeto que hace free jazz en Durango y está completamente loco. Sí, ese fue muy complicado. Saludos si nos está escuchando. Fue muy complicado tratar con su batería, pero ahí hice lo que pude. Y de hecho eso era lo que quería, ¿no? Algo como completamente primitivo. Entonces es un poco, se va a los extremos, ¿no? Hay cosas, o sea, hay batería como de free jazz, pero al mismo tiempo hay unos pianos muy como estrictos, ¿no? Entonces, pues nada, creo que a lo mejor tiene que ver con mi estilo de componer. Muy bien, pues además de traernos los cortes de Llanura, también nos hiciste una selección bastante extensa de música oscura y tenebrosona. Entonces, ¿te gustaría escuchar algo y seguimos platicando? Sí, yo creo que podríamos escuchar Arvo Part, que es la que está hasta arriba, ¿no? Por supuesto. Somos muy entusiastas de Arvo Part. La fórmula secreta. Claro que sí. Pues vamos a escuchar entonces Lamentate 4, Pregando, de Arvo Part. Y regresamos para seguir platicando con Darío. Recuerden que si quieren mandarnos un mensajito a nosotros, a Pablo, a mí, a Darío, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, arroba la F secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram, o a las redes sociales de la estación, arroba Ibero 909 en Facebook y en Instagram, arroba Ibero 909 FM en Twitter, o directamente mandarnos un WhatsApp al teléfono en cabina 55 529 25 99. Saludos de entrada a Alex Yesalman, que está aquí haciéndose presente. Regresamos en un momento después de escuchar a Arvo Part en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en la fórmula secreta después de escuchar a Arvo Pärt. Está con nosotros en cabina Darío Acuña, platicándonos sobre Llanura, su más reciente lanzamiento, y otros territorios musicales, como fue este caso Arvo Pärt. ¿Por qué traerlo esta noche a propósito de Llanura, Darío? Bueno, yo diría que porque me... Arvo Pärt es un compositor que me gusta mucho. Y sobre todo porque es interesante que mucha de su música la han usado en películas. Por alguna razón funciona muy bien el cine, ¿no? Sí, sí. La ha usado ¿cómo se llama? El Sorrentino en esta película... La gran belleza, ¿no? Godard, ¿no? Sí, Godard. Nuestra música. Gus Van Sant, Leos Carax, ¿no? Como que hay un montón de directores que... Y nada, creo que también tiene... Sí, pues es algo como un poco cinematográfico, ¿no? Y justo hace rato que hablabas de lo cinematográfico, me venía la pregunta, ¿cuáles son aquellas intenciones o intensidades de esta narrativa, de estos 8 momentos, por decirle de alguna manera, que tiene Llanura? Más o menos, ¿cómo va esa curva? ¿Por dónde nos lleva? Yo pienso que es... hay como un... Lo pensé un poco también en el formato como hacia el cassette. Es interesante luego cuando uno... cuando piensas en el formato antes de estar como escogiendo los tracks. Entonces quería que hubiera 4 de un lado y 4 del otro. Entonces los primeros 4 para mí son los más intensos tal vez, y hay como una especie de crescendo entre el primero y el cuarto track, y luego ya al quinto como que hay un bajón. El quinto es donde toca el clarinete Jero de Diles Que No Me Maten, y es, yo creo que la, como el track más dulce. Yo pensaría como que el clarinete le da una cosa ahí como más onírica. Y después otra vez como que cambia. Bueno, eso es lo que pienso yo. No sé qué piensen ustedes. Sí, sí, sin duda hay una... O sea, se ve que hay una conciencia de una curva, digamos, ¿no? Como uh-huh. O sea, una narrativa que... Pues no siempre es... evidente o explícita en términos como de relato, pero definitivamente en términos musicales sí, ¿no? O sea, como digamos, hay un relato contado que no remite a la imagen o al lenguaje, ¿no? Uh-huh. Bien, como que la imagen y el lenguaje son cosas que uh-huh. están sugeridas, ¿no? Y que van así un poquito paralelamente, pero definitivamente sí hay una cosa musical que va avanzando y que se va moviendo. Y es interesante esto que dices de pensar en el formato antes del... Bueno, pensar en el formato, el acomodo de la música en términos del formato, porque sobre todo, pues el cassette es un formato, pues... Hay mucha gente muy entusiasta por una cuestión fetichista y tal, pero pues como que hay un... O sea, pertenece ya a un rincón de la música que ya no es muy muy transitado, ¿no? Sí. Como, ¿qué es lo que hay en el cassette que te llama a ti la atención? Pues digo, yo creo que a mí me gusta el objeto, y también creo que tengo ese fetiche. Desgraciadamente. Fetichista del cassette. Pero también como que me gusta la idea. O sea, yo creo que hoy en día ya producir un vinil es una cosa como... casi como epopeyica, ¿no? O sea, no sé, sí. Como que es como mandar a hacerlo y entonces te tienes que esperar un año y luego te lo mandan, pero está mal, entonces lo tienes que, ¿no? O sea, claro. Es un drama, aparte también términos como de ecológico, o sea, todo como que los viniles, aparte de luego guardar los viniles, o sea, como que pesan mucho. Lo digo teniendo muchos viniles en mi casa, ¿eh? Pero ya es algo como, en cambio el cassette es algo que es más barato, mucho más barato producir, y también yo siento que curiosamente hay gente joven que, aunque no vaya a escuchar el cassette probablemente en el Walkman de su abuelo o de su papá, como que les gusta el formato, y aparte pues es una manera de apoyar al artista, como un como merch, como medio fácil, siento, como fácil de... Es un objeto, ¿no? También para relacionarte con... Exacto. Sí, justo en esas dos cosas que dicen, como de la relación y del que es como una vía un poquito más directa con el artista, pienso que sí hay mucha gente que le gusta porque hay como una cierta cultura, un cierto espíritu del cassette como algo que puedes intercambiar luego, ¿no? Como que hay mucha gente que intercambia cassettes. Digo, no solo esta gente, no, como antes, cuando ibas al chopo y cambiabas los cassettes, tal, ¿no? Sino hay gente como... que graba su música y luego la cambia por la música de otras personas, y así claro, que te puedes vincular más directamente. Sí, sí, yo incluso como ahora la uso justo como moneda de cambio, ¿no? O sea, si alguien saca un libro, oye, te doy mi cassette por tu libro de poesía, etcétera, ¿no? O sea, claro, que puede ser una buena moneda de cambio, ¿no? Pues muy bien. Claro, cada soporte tiene su textura, ¿no? La escucha es distinta y pareciera que llanura sí, más o menos... podría, ahora que lo decías, imaginé cómo sonaría en cassette, ¿no? Sí. Quizás le aportaría una dimensión distinta a su escucha, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sí. Claro, que sirva de invitación para las personas que están escuchando, a ver si se animan a comprar. Digo, bueno, ya habrá oportunidad de que nos digas pues tus redes sociales y demás, pero bueno, de entrada invitar a la gente a que se anime a adquirir llanura, si es que les interesó lo que escuchamos antes, lo que estás platicando, y bueno, la música que circula en las mismas esferas, ¿no? Como lo que nos enseñaste ahorita de Arvo Part. ¿Te gustaría escuchar algo más y seguimos platicando? Pues la que sigue, si quieres, que es de Puss Mary, ¿no? Correcto, sí, esa es Dissolve, de Puss Mary, también habitual de la Fórmula Secreta. Estamos aquí con Darío Acuña en Ibero 90.9. Eso que escuchamos fue Puss Mary con su track Dissolve. Estábamos, mientras escuchábamos la canción, rememorando de aquel fatídico concierto que dio Pius Mary junto a Pharmacon en Terminal hace unos años. Ya tiene tiempo, ¿no? Fue antes de la pandemia, ya no me acuerdo cuándo fue. Sí, sí, fue antes de la pandemia y... Sí, el portazo y el... Ajá, yo no me enteré de nada de eso, fíjate, yo como llegué temprano como buen ñoño, y aparte ese toquín lo organizaron mis amigos de Ruinas, mi querido R.O.P.O., Ropo y el César, el Ratas. Correcto. Y estuvo muy padre en Terminal, pero estuvo muy duro. Había demasiada gente. Y aparte, como que tocaron durísimo. O sea, pero de decibeles ya era como... Sí, bueno, pues ese es como... Es el vibe, pero sí está muy... Agresivo. Sí, ¿no? Agresivo. ¿No? Sí, bueno, no sé. Sí, como la gente entusiasta como del... Noise, sí. Hash noise, como sí. Pueden ser bastante gente bastante intensa, ¿no? Sí, sí. No, porque un portazo en un show de música electrónica, digamos. Sí, pues sí. No es habitual. No es habitual, sí, más bien. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Y bueno, decíamos hace un momento como del abanico de herramientas que usas para componer, o bueno, que plasmaste ahorita en Llanura, que va como de lo más, que se relaciona más con tu formación académica, hacia cosas un poquito más, menos ordenadas, menos ortodoxas, digamos, más heterodoxas, que ahorita pensando en Pius Mary, que es, te interesa como del ruido y de cosas así más heterodoxas, como que son las cosas que buscabas explorar. Pues yo creo que justo traje este de Pius Mary porque se relaciona mucho con cosas que hago, ¿no? O sea, mucho de cosas que hago como de captación de sonido y de como procesamiento del sonido mismo. Pues eso, como que me gusta que las cosas no suenen a lo que son, ¿no? Que es tal vez una obviedad. Pero también no solo en textura y en timbre, sino también como en intención, ¿no? O sea, a veces me gusta que... Por ejemplo, el clarinete. Tengo un amigo que me habló y me dijo, oye, me encanta tu disco, pero el clarinete, las frases de clarinete son muy raras. Y le dije, sí, son muy raras porque se las escribí al clarinetista, se las escribí mal, luego las tocó tal vez peor, porque no es necesariamente un músico de sesión, ¿no? Claro. O sea, las tocó como quiso. Y luego yo lo corté, ¿no? O sea, lo corté y lo... O sea, agarré tomas. Como que me interesa mucho el error de repente en ese tipo de cosas o en instrumentos que podrían ser... Que podrían tener un uso como más académico, como dices tú, ¿no? O que podría a lo mejor escribir exactamente lo que quiero escuchar. Pero me interesa como el proceso de alterarlo ya que está grabado, ¿no? Como el proceso de... Más como del diseño de sonido mismo, ¿no? Hay mucho diseño sonoro, justo pensaba en esto y al escucharlo también, pero ahorita que mencionabas, y me viene pues una pregunta para que como que sigas platicando en la misma línea, ¿no? ¿Cómo te acercas al diseño sonoro? Porque está presente también en esta idea de lo cinematográfico, ¿no? Sí, sí, como de montaje. De pronto hay hasta como muy atmosférico. Uh-huh. Sí, yo creo que mi acercamiento hacia la música con el tiempo se ha ido a lo mejor más bien ampliando hacia el sonido en general, ¿no? Y también a la hora de escuchar o hacer música como que me interesa mucho la espacialidad de la misma, ¿no? O sea, en el cine pues tenemos la opción de tener como 5.1, ¿no? Como... Y ahora existe el Dolby, el Atmos famoso, que todavía no le he entrado, pero siempre como que me ha interesado eso, ¿no? Al menos, incluso en estéreo creo que se pueden hacer muchas cosas, y a veces en la música actual, pues sí, como que ya no se experimenta tanto, ¿no? Bueno, al menos no en la música popular. Sí, sí, o no con ese aspecto particular del sonido, que es la espacialidad o la tridimensionalidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues, ¿te parece si escuchamos otra pieza de, ¿sí? de Llanura? Vamos a escuchar Cumbres. Sí, vamos a escuchar Cumbres, que es creo que es de mis favoritas. También es como sí, a ver qué piensan. Esta también es de terror. No diría que tanto. No habla de la escuela. Bueno, es de terror porque habla del presente un poquito. O sea, tiene algo que ver con el presente. A ver. Muy bien, pues vamos a escuchar Cumbres. Y vamos a un pequeño corte, pero regresamos para seguir platicando con Darío Acuña en La Fórmula Secreta. Ustedes están en Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero 90. Punto. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. 90.9. Ibero. Punto 9. 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta por Ibero 90.9, platicando con Darío Acuña, que nos está deleitando esta noche, no solo con cortes de su nuevo álbum Llanura, sino con una selección de música siniestra para honrar la temporada. Y escuchábamos antes del corte Cumbres. Cuéntanos de Cumbres, de este sample que usaste. Pues en realidad ese sample lo usé para otra cosa hace tiempo y luego lo reviví y ya como que me gustaba este canto. Es un canto en farsi, que el farsi es lo que hablan los persas o los iraníes. Uh-huh. Y nada, como que lo empecé a cortar. Estaba muy ansioso ese día, entonces como que empecé a cortar la voz muy chiquitita y de repente dije, bueno, de ahí puedo hacer como un beat, y ahí empezó. Entonces es alguna de las de los tracks del disco que empezaron más desde picarle a la compu más que estar componiendo en el piano, ¿no? Por ejemplo. Que... De acuerdo, está muy interesante porque, como bien decía Pablo hace rato, hay toda una construcción que remite a lo cinematográfico. Primero en la cuestión de las atmósferas, luego la cuestión como del diseño sonoro, ¿no? Como una cosa que no se limita a lo musical. Pero también la cosa del montaje, ¿no? Como del decoupage, ¿no? Como de partida, de pues eso, como una imagen formada por el montaje y luego a partir de ahí ir construyendo, ¿no? Sí. Sí, es como otro acercamiento y también a mí a veces me gusta, creo que cuando parto desde un track y empiezo desde el diseño de sonido, desde una cosa como más, no directamente como compositiva, si quieres, de repente voy a terrenos más, un poco más inexplorados para mí, ¿no? Sino a veces sin querer, naturalmente estoy componiendo en fa sostenido menor y haciendo una melodía aburrida. Entonces, pero me parece que también la manera en que integras quizás esos procesos compositivos en un álbum como este, pues habla de cómo se comunican entre ellos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que no está peleado, ¿no? Creo que hay y no está peleado a veces que lo experimental esté como bastante cuadrado. Creo que eso es algo que a veces le falta. A mí me encanta, como escucho todo tipo de música, pero como que a veces sí, a veces el free jazz para mí es demasiado libre, tal vez en mi concepción, pero igual me interesa, ¿no? Por eso le pedí a un baterista de free jazz que toque. O sea, me interesa ponerme como en esa situación en la que no entiendo realmente como claro. Nada, ¿no? Sí, claro, es el... Sí, pues hablábamos de eso el otro día. Me parece que fue cuando vinieron los amigos de Chintete, que estábamos platicando acerca de la música experimental así en un sentido amplio, y decían como la necesidad de tener restricciones o lineamientos que ordenen un poco la creatividad, porque si no todo se va por todos lados, ¿no? Sí. Sí, yo creo que... Y sí. Pues miren, ahorita que escuchamos de música de Arvo Pärt, que digamos está ahí en el espectro de lo... Bueno, en la esfera de lo cinematográfico, nos trajiste también música estrictamente hecha para películas. ¿Te uh-huh. gustaría sí, escuchamos la música? Vamos a escuchar, Cuties. Sí, tres cues muy chiquititos de Klang, ¿no? Este que es un belga, chido, un poco. Krenk, perdón. Es la música que hizo para Cuties. Sí. Una película muy de la temporada. Exacto. ¿No? De brujas. Sí, sí. Bueno, son tres piezas, como bien dices. Tienen títulos que supongo que remiten a las escenas de las películas. Y este Krenk, belga, dices. Uh-huh. Entonces vamos a escuchar eso en La Fórmula Secreta y regresamos para seguir platicando con Darío aquí en Ibero 90.9. Eso fue la música original de Cutis por Krenk. Está muy... Está intenso, ¿no? Sí, está padre. Cuéntanos, Darío, de... Ahorita antes de escuchar Cutis estábamos hablando de la música experimental y sus... su falta de límites y de limitaciones y decías, bueno, de que colaboraste con este baterista que hace jazz, free jazz. Cuéntanos más sobre las colaboraciones. Bueno, ya hablaste también de la colaboración con Jerónimo de Diles que no me maten en el clarinete y hay otra, me parece, por ahí, ¿no? Como... Sí, hay una violinista, Aleida Pérez, que también toca en varios ensambles ruidosones. Cuéntanos cómo es el proceso, dónde inicia y dónde y cómo se desarrolla. Pues yo creo que en realidad es curioso porque los músicos de sesión, bueno, sí, los colaboradores entraron al final del disco. De hecho, ya que estaba casi listo para mezclarse, como que sentía que le faltaba profundidad, ¿no? Tenía algunas cuerdas, los violines que grabó Aleida los tenía en MIDI, pero no, o sea, los armónicos sonaban feos, porque los armónicos MIDI siempre sonan feos. Claro. Entonces, Y pues nada, siempre es, creo que ese último, al final hay ciertas cosas, ciertas texturas, si bien la tecnología nos permite hacer muchísimas cosas ya en la computadora, hay algunas cosas como a nivel sonoro, y sobre todo si conoces el cómo suenan los instrumentos, que es mejor hacerlo con humanos todavía. Y bueno, nos decías que en el caso del clarinete, bueno, escribiste ahí unas líneas de clarinete y luego se las diste a interpretar. ¿Cómo fue el proceso con las otras personas? Sí, en realidad a Jero ni siquiera le escribí la partitura, digamos, le mandé como el track. Se la tarareaste. Ajá, se la chiflé y dije, ya toca. Y más bien, y justo le dije como que no quería que lo tocara igual, ¿no? Uh-huh. O sea, como que era la idea. Y entonces él fue curioso porque Jero es uno de esos seres que quiero mucho, pero como que le dije y ya me urgía, me dijo sí y desapareció 2 meses. Y luego justo como 3 días antes de que ya lo iba a mandar masterizar, o sea, al final, realmente final, o sea, ya estaba como todo el ingeniero de mastering, me dice, me llega un mail, ¿no? Y yo, no puede ser, ¿no? Y entonces lo abrí y al principio, ya la típica, ¿no? Y al principio dije, bueno, no, pues ya fue, o sea, voy a usar los clarinetes que tenía, que suenan horrible. Y los abrí y eran exacto lo que quería, ¿no? Típico. Entonces dije, bueno, ok, otros, ¿no? 2 días sin dormir y a montar los clarinetes dijeron, no, o sea, ni modo, cosas que pasan en la... Pero bueno, justo cayó cuando tenía que caer. Y también me gusta a mí a veces estar apresurado cuando tengo que hacer ciertos procesos, porque si no, siento que se pierde un poco la... sí, como la inmediatez, ¿no? O sea, a lo mejor si me hubiera pasado editando esos clarinetes 3 meses o algo así, no sé, estarían como muy tocados. Yo ahí casi que lo aventé, casi como me mandó el archivo, nada más le puse un reverb y ahí medio lo ecualicé ya, ¿no? Entonces, gracias, Jero. Sí, un saludo. Saludos, Jero. Muy bien, pues... Creo que todavía nos da tiempo de escuchar un poquito más de música, de las cosas que traes aquí. Bueno, traes música de Fantomás, que es otro proyecto musical que también discurre por los linderos de lo cinematográfico, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que podemos poner otra cosa, mira. A ver, tú dime. Perfecto. La de abajo. No. Esa. Ah, ok. Sí, ese es de un compositor que me gusta mucho y... seguro, si vieron esta serie White Lotus, es el compositor del temita ese White Lotus que luego se volvió como viral en TikTok y todo ese rollo. Y es un... es chileno-canadiense, me parece, vive en Canadá. Y pues nada, es un súper... Se llama Cristóbal Tapia de Vir. Es muy, muy buen compositor, que para mi gusto es de los mejorcitos ahorita de como en score. Que hay varios, hay muchos, pero... Justo esto que nos traes es de la película que se llama Smile, que también es una película de terror. Sí, es una película de terror que salió hace poco, y la película, la verdad, pero el score está increíble. Es pues... como ahí, ¿no? Vale más la pena que... Sí, bueno, hay varios casos. Vamos a escuchar entonces Laura Smile, ¿no? De la película Smile, compuesto por Cristóbal Tapia de Vir. Estamos en La Fórmula Secreta con Darío Acuña por Ibero 90.9. Thank you. Wow, hay esos cues ahí como de psicosis, ¿no? Sí, completamente. Sí. Bueno, pues Darío, lamentablemente llegamos al final del programa. Pues voy a empezar por agradecerte que hayas venido, que hayas hecho esta bonita selección musical. Bueno, bonita, sabes a lo que me refiero, ¿no? Y bueno, mando un par de saludos a Abraham Dry, hasta la ciudad de Oaxaca, que nos dice que qué bueno que regresamos, que es muy interesante el material que estamos escuchando esta noche, y nos pregunta para las sorpresas que tenemos para este cierre de año. Bueno, aquí hay una, ¿no? La presencia de Darío. Saludos también a Edgar Bennett, que nos pide mandar saludos a Itán de Huitoro y Carlos Parra, que son respectivamente clarinetista y trompetistas, ¿no? Ah, súper. Entonces, bueno, saludos a estos amigos y saludos a Edgar, obviamente. Y bueno, quería aprovechar para pedirte que si puedes compartir tus redes sociales, compartir donde puede la gente escuchar el álbum. Sí, pues estoy en Instagram como arroba Darío AFB de barco. Y pues ya, si quieren ahí seguirme. Y también en, bueno, en las plataformas mi disco está igual como Darío AFB. Uh-huh. Y pues sí, ahí también tengo Bandcamp, si quieren, si les interesa comprar el cassette, tengo envíos a todo el mundo. Y así, muchas gracias a Pablo y a José Luis por la invitación esta noche a venir a sí. Bueno, y digo nada más rápido, también vas a presentarte pronto junto a Diego Vegas. Ah, sí, sí, se me olvidó. Sí, bueno, si a alguien le interesa, compuse una música para una pieza de danza contemporánea y la vamos a presentar el 23 y 24 de noviembre en la colonia Doctores, en un foro que está al lado de un lugar que se llama Laguna. Ahí mismo en mis redes pueden ver o pueden buscar el perfil de Diego, que es un gran coreógrafo, Diego Vega Solorza, así está en Instagram. Y pues nada, estaría padre, es música, bueno, hay unas partes en vivo y otras partes sampleadas, y solo hay dos funciones, entonces pues, si quieren, vengan. Pues muy bien, pues muchas gracias Darío, y ahí estaremos compartiendo en las redes sociales esta información y el link de Bandcamp y todo para que a las personas que les haya interesado, bueno, puedan seguir escuchar completo el disco de entrada y luego pues adquirir el cassette, que creo que siempre es un objeto digno de tener, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos con la última, ¿no? Bueno, esto es Acantilado. Sí, esto es Acantilado, que es el track 7 del disco, y creo que es la más ruidosa, según el ingeniero de mastering. Según yo no era otra, pero no, él me dijo, no, ahí estamos pegándole a quién sabe qué, los loofs y los no sé qué. Entonces, y pues nada, ahí hay violín y también de repente hay una voz mía muy procesada. A ver si la podemos reconocer. Sí. Muy bien, pues vamos a escuchar Acantilado. Ese que escuchamos ahora fue Darío Acuña, que estuvo aquí de visita. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Adiós. Adiós, gracias.